pesar de todas las cosas, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y Él no tiene la culpa de los males de los hombres. El hombre es quien ha metido la mano en la rueda de Dios y ha roto todos los planes. Por eso, cuando siempre se rompe algo, miramos a Dios para culparle. Pero se lo dice hoy Juan José Cortés: Dios no tiene culpa de nada. El hombre es como es, con sus defectos y con sus virtudes. Y a veces los defectos son tan grandes que provocan daños irreversibles y además daños muy profundos y muy dolorosos. Pero para eso está la mano de Dios, para sanar esas heridas, para traer fortaleza y para levantar al caído. Lo que el hombre estropea, Dios luego viene por detrás intentándolo arreglar. Le puedo decir una cosa con toda garantía. Yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación que hay tres pilares que han fundamentado mi vida. Uno ha sido la familia, otro ha sido el deporte y otro ha sido la fe. Pues de los tres, si no hubiera sido por la fe, no sé qué hubiera pasado. Si no hubiera sido por Dios, yo no hubiera podido aguantar el dolor tan profundo que han traído a mi vida. No hubiera sido capaz. Los psicólogos se rasgan las vestiduras porque era para que yo estuviera roto, estuviera sin deseos de vivir, hubiera hecho cualquier locura. Pero gracias a Dios que Él no me ha dado locura sino cordura, no me ha dado desesperanza sino esperanza, no me ha dejado tirado y abatido sino que me ha dado las fuerzas para luchar y para seguir en el nombre de Jesucristo. Por eso, mire, hubo una ocasión que alguien se presentó haciéndome una pregunta, una cámara de televisión con un micrófono, y me dijo: si usted es pastor evangélico, es cristiano, es hijo de Dios, ¿cómo Dios ha permitido esto? ¿Cómo Dios ha hecho esto? Y yo le respondí: mire usted, le voy a decir una gran verdad. ¿Qué culpa tiene Dios de los males de los hombres? Si esto quien lo ha provocado y lo ha hecho es un hombre que tenía que estar en la cárcel y estaba suelto. Y le dije: mire, le voy a decir algo más. No solamente Dios no tiene culpa de esto, sino que Él me está dando las fuerzas para poder aguantar tan grande dolor. Así que mire, le voy a decir, habrá muchas personas desesperadas, muchas personas que habrán perdido ahora con la crisis, muchas personas que estén entrando en una profunda depresión, estén entrando en una crisis en su vida, o a lo mejor quizás la crisis sea matrimonial, familiar, porque la crisis económica trae otras crisis. Bendito el nombre del Señor. Y la vivienda no se puede pagar, el coche no se puede pagar, que si ahora tenemos que hacer esto, que si ahora qué hacemos con lo otro. O quizás pueda tener una enfermedad que le esté turbando, le esté quitando. Mire, le voy a decir una cosa. podrá estar usted lleno de crisis, lleno de deudas, lleno de todo, le quitarán la casa, le quitarán todo, estará usted lleno de enfermedades, tendrá usted grandes problemas, pero hay algo que nadie se lo va a poder quitar, y sabe usted que es la fe en Jesucristo nuestro Señor. La fe te da fuerzas para el Señor, la fe te da valores. Miren, yo he podido estudiar algo. Una vez, antes de que pasara todo esto, hace muchos años, di una conferencia, eran profesores, eran maestros, eran gente que trabajaban y en la educación, y había una parte que era la educación en valores, y me tocó a mí dar esa parte de la educación en valores. No hay nada que oferte más en la educación en valores que la fe, el cristianismo, el creer en Dios. El creer en Dios hace un tiempo atrás era algo como que era algo pasado de moda, algo que no servía. La fe, el creer en Jesucristo era algo como que no, que estaba la ciencia por encima de la fe. Hay hombres de la ciencia que al final han tenido que reconocer que Dios es real. Un hombre que fue el que dijo que el hombre nació del, o sea, salía del mono, venía del mono, al final de sus días, cuando estuvo en su lecho de muerte, tuvo que reconocer y decir: finalmente tengo que decir algo, y es que Dios existe. Hay hombres importantes en el mundo a lo largo de la historia que han sido representativos en la historia, en muchas culturas, en muchas etapas y en muchas cosas han representado a la historia en la humanidad. Pues muchos de ellos han sido hombres de fe, hombres que han creído en Dios, hombres que se han agarrado a la fe, se han agarrado a Dios para confirmar lo que hay en sus vidas. Y le voy a decir, mira, le voy a decir algo. Últimamente el mundo está necesitado de la fe. Este tiempo atrás el mundo ha ido con locura hacia el capitalismo, hacia el enriquecimiento, el vivir una vida mejor, el tener más para vivir mejor. Pero no se trata de tener más para vivir mejor, se trata de tener lo justo y tener a Dios para ser feliz. Y no se dan cuenta de eso. Yo estaba igual. Yo buscaba el decir tener una buena carrera, tener un buen, que es bueno buscarla y tenerla, pero que no sea solo ese el objetivo en tu vida, que detrás de todo eso hay en tu corazón algo tan importante como Dios. Un hombre muy importante en la Biblia, llamado David, llegó a decir en el Salmo capítulo 21, verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío. O sea, un hombre que había vivido en palacio, un hombre que pertenecía a la casa real, que había conseguido reunir todos los reinos de Judá en uno solo, de todos los reinos de Israel en uno solo, y se había proclamado como rey de Israel. Y ahora él dice estas palabras tan importantes: diré yo a Jehová, reconocía que él, su corona, su reinado, lo que él era, estaba por debajo de otro ser superior, de otro ser que estaba por encima. Y ese era Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios que cambia las vidas, el Dios que te da fuerza, el Dios que te ha ayudado a seguir hacia adelante, el Dios que ve donde el hombre no ve, el Dios que mete su mano donde el hombre no puede meterla, El Dios que sana donde termina la medicina. El Dios que es capaz de transformar un corazón. Y el Dios que ha sido capaz de darle fuerza a un hombre debilitado por las consecuencias de la vida, como es el Juan José, el padre de Marilú, para seguir hacia adelante y no derrumbarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que tengo. Se han preguntado muchas veces, muchas personas, qué es lo que tiene Juan José. Muchas personas están interesadas en saber qué es lo que pasa, qué hay más allá de la vida de Juan José. Pues le voy a decir una cosa: no hay nada más que Dios. Tan sencillo como eso. Los científicos y los hombres de la ciencia han intentado siempre buscar algo más en Dios, o sea, algo más que Dios. Han buscado en las estrellas, han buscado en el más allá, han buscado en todo, en la ciencia, han buscado en todo. La ciencia es buena, claro que sí, nos ha ayudado a que hoy por hoy la vida se pueda alargar, ha ayudado a muchas cosas, a tener una mejor calidad de vida. Pero hay algo que la ciencia no puede tocar y es el alma. El alma solo la conoce Dios. Porque Él fue el que inspiró la vida al hombre. Como reconoció aquel hombre que dijo que veníamos del mono, al final reconoció que no, que había un Dios que estaba por encima. La inspiración de Dios en el hombre nos dio a nosotros lo que somos y lo que tenemos. Nos dio la vida. Nos dio el alma que tenemos. Por eso en el hombre están los sentimientos, está el intelecto, el conocimiento y la voluntad. Eso es lo que hay en el alma. El intelecto es lo que tú tienes, lo que sabes, la sabiduría. Está después el conocimiento de las cosas y luego está la voluntad. La voluntad es lo que te hace. Si tú sabes que está bien tocar la guitarra y da dones y da letras y da tonos musicales que alegran muchas veces y te, pues la voluntad está luego en querer tocar esa música para que suenen esas notas musicales, y eso ha puesto Dios en el hombre. Pero en el hombre también hay un conocimiento bueno y un conocimiento malo de las cosas, un bien y un mal, y el hombre muchas veces se ha declinado por lo malo, y ahí también está la voluntad del hombre, que Dios ha dado libre albedrío al hombre para que tome el bien o para que tome el mal. Y el hombre siempre se ha declinado por tomar el mal, porque es lo más fácil. Tú me pegas, yo te pego. Tú me robas, yo te robo. Tú me haces daño, yo te hago daño. Eso es lo más fácil. Muchos se hartan de trabajar y otros trabajan muy poco para conseguir lo que otros trabajan. Eso es lo más fácil. Lo difícil es lo otro. Por eso la gente se asombra cuando hay hombres que cuando le asesinan a una niña de esta manera y le quitan lo más importante de su vida, sabe esperar en Dios y decir, bueno, primero vamos a buscar a mi niña. Y luego que sea mi esquina la justicia. Y agarrarme a los valores democráticos y a los valores que nos ha dejado la justicia. Por eso cuando me preguntaban, ¿y usted sigue confiando en la justicia? Pues claro que sí, que sigo confiando en la justicia. ¿Por qué no? Pero eso no quita que se tengan que cambiar algunas cosas para que la justicia funcione mejor. ¡Amén! Que tengamos que luchar nosotros, los ciudadanos españoles, tengamos que luchar para que esas garantías que nos tiene que dar un gobierno funcionen adecuadamente, como tiene que ser en un Estado de Derecho, que no vivamos en una utopía. La utopía, mire, se lo voy a explicar en una forma muy sencilla. La utopía, cuando yo lo estudié en un momento, me lo explicaron de una forma muy sencilla. Los picos de la montaña, usted habrá visto Granada, los picos de la montaña de Granada siempre están blancos. Precioso, lo ves desde lejos y el pico de la montaña es blanco porque hay nieve allí. Siempre hay nieve. Bueno, pues es como la utopía, es como si yo esos picos de blanco los pintara de rosa, que el rosa es un color más bonito, más es engañoso. ¿Eh? Entonces, la utopía es así, pintar todos los picos de la montaña de color de rosa. En la sociedad también hay mucha utopía. Nos han ofrecido un estado de garantía, un estado de derecho, una democracia que no se escapa nada. La integración, esto, lo otro. Pero cuando te das cuenta de que la justicia no ha funcionado, que el estado de derecho no te ha respaldado, que te ha dejado la desesperada, que tú has confiado en dejar una criatura y que ha llegado un asesino que tenía que estar en la cárcel por el estado de derecho que tenemos y que al final estaba suelto y ha asesinado a tu hija con la fatiga que uno puede criar a un hijo y con lo que uno quiere un hijo, dice, esto es una utopía. Pero miren, por mucha utopía que nos tropecemos, por encima de esa utopía y del engaño y los desengaños que nos pueda dar la vida, sigue estando Jehová Dios de los ejércitos. Por eso le digo a los oyentes que se encuentren en esta tarde usted aquí, se desengañará de muchas cosas en la vida, le defraudarán muchas personas, igual que a mí me ha defraudado, a mí no me ha defraudado unas personas, me ha defraudado un estado de derecho, lo más grande que puede haber en un país, y en el brazo de la justicia, que es el brazo más poderoso que tiene que haber en un país. A lo mejor a usted le ha defraudado el vecino, la vecina, el primo, la hermana, y se puede sentir defraudado por algo o por alguien. Pues le voy a decir en esta tarde, le defraudará un primo, un hermano, una hermana, una sobrina, le defraudará su madre, su padre, sus hijos, le defraudarán y le dejarán solo. Pero el único que no le va a defraudar y no le va a dejar solo es Jehová Dios de los ejércitos. Él siempre va a estar contigo para ayudarte, para fortalecerte y para darte ánimo en el día malo, en el nombre de Jesús. Por eso últimamente la fe tiene que ser una herramienta en la vida de muchas personas, tiene que ser uno de esos pilares de los que yo tanto hablo. Por eso hay hoy en día un presidente que es el presidente más poderoso del mundo, el hombre más poderoso del mundo, quien también tiene un pilar fundamentado en la fe. Y él es un hombre que cree en Dios, que se llama Obama. El mundo está cambiando. Donde íbamos a un lugar de olvidarnos de Dios, de vivir cada uno a nuestra manera, de creer en Dios a nuestra manera, de hacer las cosas como nosotros queramos, ahora el mundo se ha dado cuenta que va contra una pared, va hacia un camino que no le lleva a ningún lado, y el mundo está intentando enderezar ese camino, y que creo que ese camino donde el mundo tiene que ser dirigido es el camino hacia Dios. Porque mire, en Dios las personas son mejores. Le puedo decir una cosa, si el asesino de mi hija hubiera sido cristiano, no hubiera asesinado a mi hija. Si en España y en el mundo nos dejaran predicar libremente la palabra, o muchas personas intentaran buscar a Dios, muchos asesinos, ladrones, muchas personas más se convertirían en buenas. Por eso digo que donde mejores valores podemos encontrar para el futuro, que son nuestros hijos, es en Dios. Porque en Dios aprende a amar, aprende a querer a las personas de enfrente. En Dios no existe el racismo, no hay payo, ni gitano, ni blanco, ni negro, nada. Todos somos iguales, porque Él dice que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Se adelantan a Él, a Jesús, y le dicen a Pablo, y le dice: mira, los griegos, los hebreos, dice, ya no hay griegos, ya no hay hebreos, ya no hay esclavos ni hay libres, todos somos iguales delante de Jehová Dios de los ejércitos. Si todos esos valores los engendráramos en la sociedad que tenemos, os aseguro que tendríamos un mundo mejor. Amén. Si este mensaje de hoy se hubiera extendido durante mucho tiempo en España y las personas hubieran cambiado, quizás el destino que a mí me ha venido hubiera cambiado. A los que están aquí en esta sala, usted puede cambiar el destino de su vida y de muchas personas. Usted puede hacer cambiar lo malo en bueno. Usted puede hacer cambiar el mal en bien. En su mano, en nuestras manos, está el futuro de nuestros hijos. El futuro de una España mejor. El futuro de una sociedad más equilibrada. Nosotros tenemos en nuestras manos no el poder arreglar todos los problemas del mundo, pero sí el hacer un mundo mejor. Yo quiero un mundo mejor. Los que quieran un mundo mejor, digan un fuerte aleluya. Digan un fuerte amén. Digan un fuerte gloria a Dios. Mire, no se trata de hacer prevalecer mi religión entre todas las otras. No se trata de eso. No se trata de ser el mejor. No se trata de estar por encima de nadie. No. Se trata de hacer conocer a un Dios que es bueno. A un Dios que nos quiere. A un Dios que cuando cambia a una persona la cambia de verdad. Mire, a mí me da mucha alegría. Mucha alegría de una cosa. Me da alegría de que estos niños que están ahí adelante quieran imitar al de las congas, quieran imitar al del órgano, quieran imitar al de la guitarra, quieran imitar a las niñas del coro, quieran imitar a los pastores, a los predicadores, quieran imitar al padre de Marilú. Me da alegría de eso. ¿Saben por qué? Porque si ellos se fijan en nosotros, seguro que mañana serán mejores personas. Seguro que mañana no estarán por ahí delinquiendo, haciendo el mal. Ojalá todos estos niños que hoy han puesto su mirada en ellos, mejor dicho, en Dios, el día de mañana sean hombres de Dios y puedan decir: yo tengo los mismos pilares que tenía Juan José. Tenía a mi familia que la amaba y la quería, tenía un deporte que me ayudó a ser fuerte, o alguna distracción o lo que le guste, y tenía a Dios en mi vida que me ayudó a ser una persona fuerte, una persona que supo afrontar las cosas que vinieron mal. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Dios. ¿Le puedo decir algo? El evangelio se tiene que extender. Se tiene que seguir predicando. Miren, yo sé que hay muchas personas que hoy se sienten orgullosas de ser cristianos. Amén. Pues siga sintiéndose orgulloso de ser cristiano, porque es el mejor valor que podemos tener. Es el mejor tesoro que puedes guardar. El dinero se gasta, las casas se ponen viejas, los coches pasan de moda y ya no sirven. El dinero no hace la felicidad. Pero Dios en el corazón no envejece, no se pone viejo, no pasa de moda y no se olvida de ti. Siempre está contigo. Bendito es el nombre del Señor. Esto es lo que yo quería decirles en esta tarde, que confíen en Dios, que Él le va a dar fuerza, que Él es un castillo fuerte, inmenso. He visto un castillo que había aquí, que es el hotel que hay aquí, me parece. Pasen los años que pasen, el castillo siempre estará ahí. Aleluya. Yo no sé los reyes que habrán pasado por ese castillo, pero el castillo sigue estando ahí. Por eso David dijo con mucho conocimiento: eres mi castillo, eres mi fuerza. ¿Por qué? Porque él moriría y pasaría, y vendría otro rey, y moriría y pasaría, y vendría otro rey, pero el castillo seguía estando ahí. Amén. Aleluya. Amén. Que Dios siga estando en tu vida para siempre. Amén. Que Dios bendiga tu casa y tu hogar y tu familia. Amén. Que Dios te bendiga a ti. Amén. Y que empecemos a valorar los principios humanos y cristianos que hay en nuestras vidas. No hay, mire, usted no necesita mucho para ser feliz. Aquí que hay buen aceite y buen pan, con un trocico de pan y un poquito de aceite mojado, que lo hemos hecho, los más viejos lo han hecho, han sido siempre felices. Y no hace falta más. Un poquito de pan, un poco de aceite con azúcar, para que no, ¿eh? Un poquito de café, pero Dios en vuestras casas. Aleluya. Así que le invito a que se lleve a Dios a su casa. No importa, mire, esta no es una iglesia de gitanos nada más, que no. No es una iglesia de gitanos. Es una iglesia de Dios. Y Dios, como no es racista, le da paso a los gitanos, a los payos, a los blancos, a los negros, a los negros, a todos. Aleluya. Así que, si usted quiere asistir a una iglesia evangélica, si quiere recibir el Evangelio, si quiere tener a Dios en su vida, simplemente con oír un día al padre de Juan José no es suficiente. Siga enriqueciéndose de la palabra. Amén. Y si puede asistir a alguna iglesia, algún culto, alguna, nosotros le decimos culto, una iglesia, la iglesia del Señor, pues vaya, enriquezca su vida de las cosas de Dios. Ya bastante nos contamina la televisión. Dese cuenta, la televisión, asesinatos, crímenes, ahora expedientes, yo no sé qué, lo otro. Todo es una amenaza para nuestros hijos, para nosotros mismos. Todo lo que sale en televisión, de las películas que están, yo no sé, pero es una contaminación. Aleluya. Es tiempo que dejemos un poco al lado eso y que busquemos otra cosa mejor. Este mensaje que yo estoy lanzando, por lo menos, no es dañino. Amén. Aleluya. Amén. Por lo menos no es dañino, no es malo escucharlo. Aleluya. Al revés, si lo escuchas y lo aceptas y lo recibes, te puede hacer mucho bien. Amén. Y te puede hacer feliz. Y quizás cuando venga un problema a tu vida, podrás superarlo con fuerza. Aleluya. Amén. Mire, cuando vienen problemas grandes a la vida de las personas, los primeros que acuden son los psiquiatras y luego los psicólogos. ¿Por qué? Porque la mente es algo muy complicada de entender. No hay, lo que yo he dicho antes, el alma es muy difícil de tocar ahí. Ahora últimamente, pues un brazo se puede, se hace un se trasplanta un brazo, un corazón, se abre el corazón, se quita uno, se pone otro, y la medicina ha avanzado bastante, pero en esa cuestión, en la cuestión del alma, no se ha avanzado nada, muy poco. Lo único que tenemos para que el alma pueda ser satisfecha es su palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Pero la palabra hay que recibirla con fe, lo primero que pide Dios. Si crees en ella, podrás alcanzar el conocimiento de las cosas de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Así que te invito a que cuando puedas acudas a una iglesia, acudas a escuchar la palabra. Porque allí vas, aquí en este libro vas a encontrar maravillas, vas a encontrar solución a muchos problemas, vas a encontrar la verdad de la vida. Aleluya. Y mira, podrá usted decir, bueno, ¿cómo Juan José está así? ¿Cómo puede estar en pie? Estaría, era para que estuviera arrinconado, estuviera. Los otros días estuve dando unas charlas en Castilla-La Mancha. Y estaba una psicóloga muy, muy famosa, muy conocida, y estuvimos los dos compartiendo la mesa, y cuando yo terminé, yo empecé, y cuando yo terminé de decir lo que tenía que decir, la psicóloga prácticamente no quiso ni intervenir. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay ciencia para el alma. Cada persona es un mundo. Cada persona piensa de distinta manera, recibe las cosas de distinta manera. Le das una noticia mala, unos reaccionan de una manera y otros de otra. Y hay mil formas de reaccionar ante un problema. Aleluya. Hay mil formas. Pero Dios sí sabe llegar ahí. Dios sí sabe llegar ahí, a la cuestión, al fondo del problema. Dios, cuando viene un problema y viene una dificultad, te toca el corazón, te llena de su paz, te llena de su fortaleza. Y es verdad que a lo mejor no tienes ni ganas de levantar la voz, no tienes ganas de nada, pero sí te da la fuerza para caminar y seguir adelante en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que con esto le dejo. Yo no tengo nada especial, lo único que tengo es a Dios en mi vida y en mi corazón. ¡Aleluya! Y miren, un asesino me habrá robado a mi hija y la habrá asesinado. Me habrá robado el sueño, puede ser también. Me habrá robado la alegría o la sonrisa de mi rostro, también puede ser. Me habrá robado a mi hija. Pero lo que nunca me podrá robar es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y la segunda cosa que no me podrá robar es lo siguiente que voy a decir. Es que sé que cuando todo esto termine, a mi hija yo la voy a ver en el reino de Dios. Así que nada más, le invito a que conozca a Dios, a que sea feliz, a que no busque la felicidad ahí, que está muy sencillo, es tan sencillo la felicidad, que es simplemente buscar a Dios. Busca a Dios y encontrará la felicidad. Aleluya. Un abrazo para Mengíbar, este pueblo extraordinario, este pueblo tan peculiar. Aleluya. Yo creo que cada pueblo es distinto, cada pueblo tiene un toque especial. Y espero que este pueblo entero en general pueda tener el toque de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Dios bendiga esta ciudad. Amén. Dios bendiga a su alcalde. Amén. Y Dios bendiga a todos los que colaboran con él. Amén. Y sobre todo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a quien activa en el nombre de Jesucristo. Bueno. Muchas gracias a Dios, porque en esta tarde creo que estamos viendo un buen testimonio, bueno y real. Alguien dice, yo para creer en Dios tengo que ver un milagro. Pero yo creo que hoy aquí hay un milagro de Dios. Decirle a toda la gente que está aquí en este lugar, que tenemos la iglesia, ¿en qué parte? En la era. Y como ha dicho el hermano, no es solamente para gitano, es para todo aquel que quiera venir a tener un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ahí nos reunimos todos los días, a partir de las 7:30, los que vengan serán bienvenidos, bien recibidos. Le daremos el cariño que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartirlo con toda aquella persona que venga en el nombre del Señor. Y decirle también, ahora que está aquí el alcalde, aprovecharme, que necesitamos una capilla, un local más grande, un local más grande para que puedan venir no solamente los gitanos, sino los castellanos, toda la gente. Necesitamos una capilla, todos. Vamos a dar un aplauso y decimos al Señor, toca el corazón del alcalde. Como una capilla más grande. Y por último, después de este punto tenemos una nueva reunión allí en la iglesia a partir de la 11. Yo quisiera hacer una oración por mi hermano Juan José. Yo sé que él está fortalecido la fe, pero yo quiero orar por él. ¿Usted quiere orar por él, por su compañero? ¡Sí! ¿Quiere usted levantar su mano y pedirle a Dios que Dios le ayude y le dé fuerza Por favor, vamos a hacer esa oración aquí todos juntos y vamos a pedirle a Juan de Teodoro. Señor, te damos las gracias porque tú eres el que lo mantiene y el que lo guarda y el que lo libra. Jehová, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu cada día, Señor, renueve la fuerza, Señor. Gracias porque tú, Señor, tienes grandes propósitos, grandes planes con él, y tú, Señor, lo has cogido a él para usarlo para tu gloria, para tu gloria. Bendita su compañera, bendite, Señor, tu matrimonio, y te ruego que tu Santo Espíritu cada día le dé una fuerza. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, gracias para cada vida por acudir a esta reunión. Sin nada más, un abrazo en el amor del Señor. Gracias.